quiero postrarme hoy ante ti para entregarte mi corazón. Yo tengo poco, poco que dar. Tú eres el grande, yo pobre soy. Ustedes esta noche. Vamos a empezar aquí. Me gustó mucho esa cita bíblica de que le dio una bíblica de la ofrenda. Me gusta mucho porque es una cita muy, muy interesante. Porque en los evangelios Cristo Jesús jamás dijo: hay más dicha en dar que en recibir. O sea, sí lo dijo, lo sabemos que lo dijo en esa cita bíblica. Si Lucas no hubiese escrito eso, nunca hubiéramos sabido que Jesús dijo que hay más dicha. Otras traducciones dicen: hay más felicidad en dar que en recibir. Sabemos que Jesús dijo eso por Lucas, que lo escribe en el libro de los Hechos. Pero en los cuatro evangelios, nunca un evangelista escribió que Jesús dijo que hay más dicha en dar que en recibir. Y ahí es donde se cumple lo que dice el apóstol San Juan en el último versículo de su evangelio. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25. Que todo lo que Jesús hizo, si se escribiese todo, no cabría en tantos libros de Jesús. Y en sí me atrevo a decirlo, la Biblia es solamente el 5% de todo lo que Jesús hizo. O claro, si se escribiese todo, no cabría tantos libros en el mundo, imagínense. Esto es solamente el 5% que se nos ha dado escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Porque está también la tradición. Pero la tradición de la iglesia, la tradición apostólica, no tradiciones humanas. Cristo Jesús en la Biblia, cuando condena las tradiciones que condena son las tradiciones humanas que nos apartan del mandamiento de Dios. Porque a veces los protestantes engañan tan fácil al católico. Jesús condena las tradiciones, pero ellos se refieren así como a la tradición apostólica o a las tradiciones que tenemos en la iglesia. Y como no leemos, ya ve el dicho católico que no lea, cualquier protestante le cree. No leemos, pues le creemos a quien venga a decirnos un montón de mentiras. En la Biblia Jesús sí condena tradiciones, sí, sí las condena, pero son las tradiciones que nos apartan de los mandamientos de Dios. Porque si lo ponemos en contexto, eso está ya por que Marcos capítulo 7. Fíjense lo que Jesús dice: los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén. Fariseos y saduceos. ¿Cuál es la diferencia de fariseo y saduceo? Los fariseos eran los que estudiaban los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, la ley de Moisés. Los escribas estudiaban todo el Antiguo Testamento, no solamente los primeros 5, todo el Antiguo Testamento. Los fariseos estudiaban solamente los primeros 5 libros de la Biblia, pero al final del día, vayamos al grano, los dos eran una bola de hipócritas. Aparentaban lo que no eran. Y dice la escritura: los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús. ¿Ah? Se acercaron a Jesús. Cualquiera se puede acercar a Jesús. Pero eso no quiere decir que viene con buena intención. Usted viene aquí, ¿por qué? Se quiere acercar a Jesús. Pero no porque usted esté aquí quiere decir que se quiere acercar a Jesús con buena intención. Los escribas y fariseos se acercaban a Jesús, pero no con buena intención. La apariencia es muy engañosa. Escuche lo que dice el texto. Y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Ah, o sea que los discípulos de Jesús estaban comiendo sin lavarse las manos. La tradición judía, ¿qué decía? Impuro. Te miraban como un cochino, para que me entiendan. Y escuche lo que sucede. Y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Ah, mira, aquí está el detalle. Porque Cada quien podría decir, ¿no? Pero, hermano, ¿qué tiene de malo lavarse las manos? Eso es lo correcto, claro que sí. Pero ellos no lo hacían tanto porque era lo correcto, sino porque seguían la tradición de sus antepasados. Y eran fieles a esa tradición. Escuchen, aquí viene algo interesante. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además hay muchas otras prácticas a las que están aferrados. Oiga, oiga, escuche, escuche. Oiga lo que sigue aquí, porque aquí es donde está lo interesante. Además hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición. Ah, ahí está el detalle. O sea que están, ¿qué? Aferrados. Y de ahí nadie me baja, porque son las tradiciones de mi antepasado. Están aferrados a eso. Como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús. Miren, oiga lo que le preguntan. ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Y oiga lo que Jesús les dijo, porque no les digo, ay, sí es cierto, verdad, váyanse a lavar las manos, dejen lo que están haciendo. No les digo así. Oiga lo que les dice, hipócritas. Ah, porque Jesús era un hombre que hablaba fuerte. Jesús no le endulzaba el oído a nadie. Ese evangelio dulce, ese evangelio de palmada, es un evangelio falso que se ha metido el día de hoy a la iglesia católica, donde hoy le tenemos que predicar a la gente lo que quieran escuchar, porque si no se van, lárguese. Yo no le predico a la gente lo que quiere escuchar, yo le predico a la gente la verdad. Yo no le hablo bonito a la gente, yo le hablo la verdad a la gente. En todos mis años de predicación, jamás le he hablado bonito a la gente. Yo les hablo la verdad. Si le gusta bien y si no, ya sabe. Cristo Jesús también vino y habló la verdad. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús en castellano? Si no la comes y no bebes mi sangre, al cielo no te vas. ¿Y los judíos qué hicieron? ¿Cómo este nos va a dar a comer su carne? ¿Y qué hicieron? Se fueron. Pues Jesús voltea a ver a Pedro y ¿qué le digo? ¿Ustedes también se quieren ir? Pedro fue astuto, obviamente. ¿Qué le digo? Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro con eso? Pues es difícil creer que tu comida es verdadera, que tu carne es verdadera comida, tu sangre es verdadera bebida. Pero si tú lo dices, lo creo porque tú tienes palabras de vida eterna. Pero yo le aseguro que si Pedro le hubiera dicho, pues nos vamos también, lárguense. A Jesús no le importaba tener multitudes, a Jesús le importaba venir y hacer la voluntad de su Padre. Pero hoy estamos viviendo eso. Y Jesús les dice claramente, y le aseguro que Jesús no estaba agachando la cabeza cuando les dijo, le aseguro que los estaba viendo, hipócritas. Y oiga lo que sigue diciendo. Bien profetizó de ustedes Isaías. Miren, ay, qué pedradote, hermanos. ¿Qué les está diciendo Jesús? Lo que Isaías dijo hace 700 años atrás es para ustedes. Bien profetizó Isaías acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ahí está. Porque de nada sirve alabar solo a Dios con la boca, pero el corazón lejos de Él. Eso se llama ser hipócrita. Yo creo en Jesús, aleluya, pero no te hablas con tu hermano, hipócrita fariseo. Porque lo estás alabando con la boca, pero tu corazón está lejos de Él. Yo amo a Dios, aleluya, pero no amas a tu hermano, mentiroso, dice San Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice la Escritura claramente. Que el que dice ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Así dice Juan. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? Aquel que no ama a su hermano a quien ve. Mire, eso, ¿saben por qué les digo eso? Porque sigue habiendo un montón de fariseos en la iglesia el día de hoy. Solamente que hoy se visten diferente que en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús se vestían con filacterías, con flecos en los mantos, etcétera, etcétera. Hoy se visten de saco, de corbata. Pero sigue habiendo. Los fariseos no han dejado de existir. La profecía se sigue cumpliendo. Porque acuérdense de algo, en la iglesia hay trigo y hay cizaña, nos guste o no. El que diga que solo hay trigo, te está mintiendo. Lo reconocemos como católico. Yo como predicador lo reconozco. Hay trigo y hay cizaña. La pregunta aquí es, ¿usted qué es? No me responda. Usted pregúntese dentro de usted. Si usted es trigo o es cizaña. Si es trigo, gloria a Dios, al granero. Si es cizaña, al fuego inextinguible, dice la Biblia. Porque el trigo es lo bueno, es lo que se va con Cristo. La cizaña se va a quemar en el fuego. Porque también hoy se han metido muchos en la iglesia católica diciendo, es que yo no creo que el infierno exista. Pues allá te vas a encontrar cuando te vas, decía el padre Jorge Lori. Porque si tú no crees que hay infierno, entonces, ¿con quién es nuestra lucha? Ya deberías de estar en el cielo con todos y zapatos como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Hermanos, ¿qué no he visto yo? Por eso les digo. Escuche lo que sigue diciendo el texto. Oiga lo que sigue. Oiga, oiga. Escuche, escuche. Escuche lo que Jesús les dice. Escuche. Aquí es donde quería llegar. Escuche. Ustedes. Sigue. Jesús sigue hablando. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Ah, allí está. Esas son las tradiciones que Jesús condena. Y eso se sigue viviendo el día de hoy. No vayamos lejos. ¿Cuál es una tradición humana? Especialmente allá en México. Se llega la Semana Santa, todo el mundo a la playa. ¿Qué fregados vas a hacer a la playa en Semana Santa? La Semana Santa es para estar en oración, en ayuno, lo que no nos encanta. Meditando, reflexionando en la pasión de Cristo Jesús. Pero no, ahí anda la manada de católicos embarazados en la playa. Y digo católicos embarazados porque son esos católicos que nada más van a misa o a la iglesia cuando les nace. Y por tradición, oiga bien, por tradición humana, ¿cuándo es cuando les nace? El 12 de diciembre. Y miércoles de ceniza. Llega la manada de católicos embarazados a la parroquia. Ese día todo el mundo da luz. Si no, mire, si no, fíjese. Lo dije en un video. Y lo voy a volver a decir, hablando de tradiciones humanas. Acabamos de terminar no hace mucho la cuaresma. ¿Sí se han dado ustedes cuenta que la misa de Jueves Santo, la misa de Sábado de Gloria, la misa de Domingo de Resurrección e incluso la misa de Navidad nunca se llena igual que la misa de 12 de diciembre? Y lo voy a volver a decir, como lo dije anteriormente en un video, y digo, como lo dije anteriormente en un video, porque se está grabando esto, y yo no tengo pelos en la lengua. La Virgen de Guadalupe es importante, sí, es nuestra madre. De eso no hay duda. Y el que no acepte a María como madre es un huérfano y está desmayado, ya saben qué, para no decirlo todo. Al buen entendedor, pocas palabras. No tiene madre. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que María es más importante que Jesús. Que le quede claro eso. Los santos de la Iglesia Católica decían que María tiene un poder. Escuche bien. Místicos. Hombres que tenían sabiduría de Dios. ¿Pero por qué? Porque amaban a Dios con locura. Los santos de la Iglesia Católica, en especial los padres, decían María tiene un poder. ¿Y saben cuál es ese poder que decían los santos de la Iglesia Católica que tenía María? El poder de la intercesión. Porque la intercesión de María tiene poder. Pero en ninguna parte de la Biblia me dice a mí la Escritura que María me salva. Jesucristo es claro cuando dice en Juan 14:6, yo soy el camino. Está hablando en singular, no en plural. Yo. No dice yo y mi madre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Está hablando en singular, no en plural. Y Hechos 4:12 dice la Escritura que bajo el cielo, o sea, aquí en la tierra, bajo el cielo, no hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el único nombre que yo soy salvo es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ningún otro soy salvo. Pero ¿por qué el 12 se llena más que en estos días más importantes? Porque Jueves Santo es más importante que el 12 de diciembre. Viernes Santo es más importante que el 12 de diciembre. Sábado de Gloria es más importante que el 12 de diciembre. Domingo de Resurrección es más importante que el 12 de diciembre. Navidad es más importante que el 12 de diciembre. Pero ¿por qué se llenan las parroquias más el 12? Hermanos, no es ni porque sean guadalupanos, porque están acostumbrados a la tradición de su abuela allá en México. Por eso. Porque mire, nadie le puede... Escuche bien esto. Si usted, ni les voy a hacer, para que no queden en vergüenza, ¿verdad? Mejor no digo, no les pregunto. Pero y me gusta lo que dice el hermano, no lo maquille, ¿verdad? Pero voy a ir mejor directo al grano, para no hacer tanta pregunta, sino al grano. Mire, usted no puede decir que usted es guadalupano si usted no conoce la aparición de Guadalupe. Si tú no conoces lo que significa cada cosa que está ahí en el manto, o sea, el códice, no eres guadalupano. Sácate de la cabeza esa tradición de tu abuela que porque vas y canta las mañanitas cada 12 de diciembre a la parroquia eres guadalupano. El cantar las mañanitas no significa que eres guadalupano. El cantar las mañanitas y no leer Biblia, no leer catecismo de la Iglesia Católica, eres un católico tradicionalista. Tienes tradiciones de tu abuela y eso no sirve. El único que es guadalupano es el que conoce la aparición de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se apareció en el Tepeyac solo por una razón, no para que le cantaran las mañanitas. En ninguna parte dice la Virgen que se aparece en el Tepeyac y le dice al pueblo mexicano, le dice al indio Juan Diego, ¡hey! Ve, dile al obispo que me cante las mañanitas, ya tengo ganas de que me cante. Mire, vamos a ser honestos, muchos ni voz tienen para cantar, solamente espantan al Espíritu Santo, espantan a la Virgen de Guadalupe. O sea, la Virgen se apareció en el Tepeyac para aplastarle la cabeza al maldito Satanás y terminar con los sacrificios humanos que estaban cometiendo los hijos. No para que le cante las mañanitas. Esa tradición vino después. Y yo no estoy diciendo que no le canten las mañanitas. Cántenselas. Con una condición. Hay una sola condición. Que esté cumpliendo lo que dice María en la Biblia. Cuando 5 hagan todo lo que él os diga. Si usted no está haciendo eso, no te pares aquí el 12 estarte desvelando por gusto. Al 100 no te va a ir. Te estás desvelando por puro gusto. Y si usted me muestra dónde en la Biblia dice que por venir a cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe nos vamos al cielo, ahorita me callo, dejo de ser predicador. Tradiciones humanas. Porque para que no sean tradiciones humanas hay que vivir el Evangelio. Miércoles de ceniza, claro que es una fecha importante en el calendario litúrgico. Porque todo lo que se hace en miércoles de ceniza es totalmente bíblico. Polvo eres y al polvo volverás. Lo dice la Biblia, sí, Génesis 3:19. Ahora el nuevo, ¿cuál es? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Todo es bíblico. Pero nosotros, ¿por qué vamos a miércoles de ceniza? Es que mi abuela me dijo que si me ponen ceniza en la frente me voy al cielo. Te mintió tu abuela, te vio la cara. Al cielo no te vas. Tradiciones humanas. Y les voy a decir como decía Monseñor Willy Peña, sacerdote cubano que radica en Puerto Rico, el católico, y Benedicto XVI ya lo había dicho, el teólogo más grande de la Iglesia Católica, Benedicto XVI ya lo había dicho, el católico tiene que ser de convicción, no de tradición. Ya basta de tradiciones. Porque al final del día nosotros tenemos un montón de tradiciones que nos apartan del mandamiento de Dios. De nada sirve que vengas aquí por tradición a la iglesia, ya sea cualquier fecha, cuando no amas a tu hermano. De nada te sirve. Porque lo más importante, dice el apóstol San Pablo, 1 Corintios 3 en adelante, lo más importante es ¿qué? El amor, la caridad. Si usted no tiene amor, usted tiene una máscara del diablo. Si usted no tiene amor, usted es un lobo disfrazado de oveja que viene aquí a aparentar lo que no es. Y hay que tener mucho cuidado con esa gente. Porque hoy, a veces en la iglesia católica, los que más aparentan estar con Dios son los peores hipócritas que hay. Los que se creen más que otros son los peores hipócritas que hay. Y esto surge mucho en los grupos. ¿Y saben por qué? Porque hoy todos creen que saben más que todos. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Van a un curso de 3 meses en la arquidiócesis y llegan a la parroquia creyéndose teólogos. En 3 meses ya eres teólogo. Aleluya, mira nada más. Bájate de esa mugrosa nube en la que estás, no sabes nada. Y esa gente ya no se deja enseñar por nadie. Un hermano humilde viene y le quiere enseñar algo. Ya lo sé. Cuando en realidad no lo sabe, mentiroso. Ya basta, hermanos. Y comienzo, no, y apenas estoy comenzando. Solo que comienzo así, para que se pongan las pilas, porque el que no se meta bien con Cristo, al cielo no se va. Aunque te persigues. Ya ve que hay gente que nada más de su vida. Su tatarabuela nada más eso le enseñó, a persignarse. Se levantan, van a salir al trabajo. Llegan al trabajo, van a comer, llegan a la casa, se van a dormir. Yo creo que hasta en sueño ya está. Pero ¿cuántas veces viene a misa? Yo creo en Dios, no en la iglesia. Hipócrita fariseo. ¿Qué, Cristo se inventó una iglesia por gusto? Mateo 16, 18, tú eres Pedro. En arameo, ¿qué le está diciendo? Kefa. Kefa, ¿qué significa piedra? ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo no se inventó una iglesia por puro gusto. Y fuera de la iglesia católica no hay salvación, lo dice la Lumen Gentium, numeral 14, documento de la iglesia. Y el único que se salva es el que está, escuche bien, porque ya me acuerdo esto, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 837, dice la iglesia que no se salva el que está en el seno, sino con el corazón. ¡Soy católico! No te salvas por eso. ¡Ya me bautizaron! No te salvas por eso. ¡Ya hice mi primera comunión! No te salvas por eso. ¡Ya hice mi confirmación! No te salvas por eso. ¡Ya me casé por la iglesia después de estar viviendo 20 años con mi amante en la casa en adulterio! No te salvas por eso. ¡Ya mi esposo se hizo diácono! No te salvas por eso. Ya predica también, no te salvas por eso. Y gloria a Dios que lo dijo el hermano. Porque yo puedo, mire, escuche bien, no porque yo esté predicando aquí, llevo 15 años haciéndolo. Y no porque esté aquí predicando, 15 años quiere decir que me salvo. Porque si yo predico, pero no vivo el evangelio, no me salvo. Al contrario, peor castigo en el infierno para mí. Y no porque Dios quiera, Dios no condena a nadie, uno mismo se condena al infierno. Dios no condena a nadie al infierno. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para darnos vida eterna en el cielo. El infierno es una decisión que cada ser humano elige. Usted elige a dónde se va cuando se muera. Nadie puede decir, es que cómo Dios va a mandar a alguien al infierno. Dios no manda a nadie a ningún lugar. Uno elige a dónde se va. Ya alguien está culpando a Dios para todo. Y bueno, yo quiero escribir un libro que se va a llamar Dios no tiene la culpa. Ya estoy hasta acá de un montón de sinvergüenzas que para todo culpan a Dios. Llegan tarde al trabajo, ¡ay, por qué Dios! Sus hijos están en drogas, ¡ay, por qué Dios! ¡Ay, por qué qué! Dios no tiene la culpa de nada. Y es otro problema de los padres. ¿Saben cuál es una tradición tremenda que hay en el padre hispano? Ya ve, hermanos, hay tradiciones que, Dios mío, miren. En México, sus padres trabajaban duro. ¿Para qué? Para que ustedes no sufrieran lo que ellos sufrieron. Llegan ustedes a este país y la misma tradición. Voy a trabajar duro para que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. Y no te das cuenta que por decir eso los estás haciendo una bola de inútiles. ¡Deja que sufran! Porque el que le da todo a sus hijos lo hace un inútil. Y precisamente por seguir esa tradición de tus antepasados, te la vives todo el día en el trabajo. El trabajo es sagrado, sí, pero ya cuando te la pasas todo el día en el trabajo, se vuelve un ídolo. Y ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Por eso es que muchos de sus hijos se pierden. Porque ustedes se la viven todo el día en el trabajo y sus hijos allá, quién sabe dónde. Ah, pero cuando sucede algo, empiezan a culpar a todo el mundo. El esposo a la esposa, la esposa al esposo. Ya cuando no hay más culpables, hasta el perro de la casa. Si no es el perro de la casa, el padre. Pero alguien tiene la culpa, ¿no, mi hermano? Se acabó eso. Ah, pero eso sí, ¿verdad? Ustedes quieren a sus hijos comulgando. Pero ustedes comulgan. Porque yo conozco a muchos padres que hacen el tiempo de comulgar y hasta hacen los pies así, mire, para que pasen los hijos. Pero ellos no se levantan, fariseo hipócrita. Es que mis hijos sí, ¿y tú no? No, yo no. Al cielo no te vas entonces. Porque tú no te vas al cielo porque tus hijos comulgan. La salvación es personal. Amén. Y bueno, ahí sigue Jesús, pero mire, voy a terminar aquí esto para empezar. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre o a su madre será condenado a muerte. Esa es la ley de Dios. Pero escuche lo que hacían ellos. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte, en ese caso le permite no hacer más nada por su padre o su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, hacen muchas otras cosas más. Mira qué bola de hipócritas. La ley decía: honra a tu padre y a tu madre. Y quien maldice a su padre o a su madre es reo, ya saben, te dice para dónde. Y ellos, con tal de no ayudarles, ¿qué hacían? Declaro sagrado todo lo que tengo. Ya no te puedo ayudar. Ah, tradiciones humanas. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 18. No me creían que apenas empezaba, ¿verdad? Oiga lo que dice aquí el texto. Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Enseguida Jesús, y pongan atención, les voy a hacer preguntas. Enseguida Jesús se dirigió, primero voy a leer el pasaje y después lo reflexionamos. Enseguida Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra de Dios. Están muertos, palabra de Dios. Ahí van. ¿Sí ve? ¿Por qué sus hijos no están aquí? Porque los ven como son. Sus hijos sí se largan a pecar bien gozosos, alegres, con ánimo. Y nosotros venimos a la parroquia como, parecemos muertos. Parece que estamos velando aquí un cuerpo. Parece que estamos en un monasterio. Increíble, hermano. Si ustedes tienen al Señor, que se les note. ¿Verdad? Un montón de gente. Usted tiene al Señor. Y el diablo te cree. ¿A dónde se acercó Jesús? A una ciudad. ¿A una qué? Ciudad. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Naín. ¿Saben qué significa la palabra Naín al castellano? Esto mucha gente no sabe. La palabra Naín, escuche bien, pare las orejas. Al castellano significa belleza. Eso significa la palabra Naín. Belleza. O sea que Jesús se acercó a una ciudad que se llamaba en castellano ¿cómo? Belleza. Otra vez, porque uno, hay unos que les corre un poquito más lento el cerebro. Jesús se acercó a una ciudad que se llamaba, ¿cómo en castellano? Belleza. Enseguida Jesús se dirigió a la ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. ¿Iba solo? No. ¿Y saben qué es lo interesante? No solo en esta historia, en todas las historias de la Biblia. Bartimeo, Zaqueo, no importa cuál. Jesús siempre está acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. ¿Pero por qué Jesús siempre anda acompañado de gente? Porque tiene el Espíritu Santo. Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, a usted lo va a seguir la gente, aunque no quiera. ¿San Juan Pablo II tenía el Espíritu Santo? Sí. ¿Lo seguía la gente? Sí. ¿Benedicto XVI tiene el Espíritu Santo? Sí. ¿Lo sigue gente? Claro. ¿Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, tiene el Espíritu Santo? Que lo tiene, lo tiene. ¿Lo sigue la gente? Sí. Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, la gente lo va a seguir. ¿A ustedes lo siguen la gente o no? ¿Es sí o no? Y ya. ¿Sí ven a lo que me refiero? ¿Sí ven? Póngase a reflexionar, hermano. Porque a través de esto, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios? Usted está llamado a ser discípulos. Y usted está llamado a traer gente hacia Jesús. Pero para eso hay que trabajar. Una santa de la Iglesia Católica decía: Dios es un Dios de paz, pero nunca nos deja en paz. Te da paz, pero no te tiene en paz. Te tiene movido, movido, movido. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Mire, yo por eso nunca le he creído a un católico que me dice: sí, yo tengo la paz del Señor, y se la vive calentando la silla. No, tú no tienes la paz del Señor, tú lo que tienes es a otro. Pero sí, mire, escuche lo que sigue aquí. Aquí viene algo bien interesante, escuche. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, oiga bien, ¿a dónde se acercó? A la puerta de la ciudad. ¿Por qué a la puerta? Porque en el tiempo de Jesús, todas las ciudades grandes estaban rodeadas de una muralla. Todas las ciudades grandes, ¿se acuerdan de Jericó? ¿Cayeron los muros? Sí. ¿Y por qué toda ciudad estaba rodeada de muralla? Porque cuando se aproximaba la guerra, los enemigos solamente podían entrar por un lugar. ¿Dónde? La puerta. Y allí es donde se ponía el centinela. Y cuando miraba a los enemigos llegar, tocaba la trompeta. Ahí vienen, todo el mundo como boxeadores, vamos a darle. Y la única forma por donde podían entrar era ¿por dónde? La puerta. Por eso es que Jesús se acerca ¿a dónde? A la puerta. ¿Por qué? Porque va a entrar. Ni modo que anduviera ahí como lagartija ahí brincándose el muro. No había necesidad de ello. Y cuando va acercándose a la puerta, oiga lo que sigue. ¿Se acuerdan qué significa la palabra Naim en castellano? Belleza. Cuando Jesús se va acercando a la puerta, ¿se va acercando de adentro para afuera o de afuera para adentro? Obvio. O sea que Jesús estaba en la parte de afuera. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Belleza, Naim. O sea que Jesús va caminando hacia esta ciudad que se llama Naim. Belleza. Pero por la parte de afuera. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad. Oiga, cuando se acerca a la puerta, lo que encuentra adentro. No afuera. Adentro. Llevaban a enterrar el hijo único de una mujer viuda. Y mucha gente del lugar la acompañaba. Ay, aquí hay varios puntos importantes. ¿A quién? En primer lugar, nos habla de una mujer que estaba ¿qué? En primer lugar, viuda. Y en segundo lugar, llevaban a enterrar ¿a quién? A su hijo único. En la cultura judía, acuérdense que en ese tiempo no había latinoamericanos. El mundo todavía no lo tenía que soportar. En ese tiempo, en la cultura judía, una mujer que quedaba viuda y sin hijos, ¿sabe qué era considerado ante la ley? ¡Maldita! Para los judíos eso era catastrófico. E incluso los judíos, ¿sabe qué le decían a las mujeres así? ¿Qué pecado has cometido para merecer tanta maldición? Una mujer que quedaba viuda y sin hijos, se le acababa la esperanza, se le acababa la ilusión, se le acababa, en pocas y resumidas palabras, todo. Y dice la escritura que esta mujer llevaba a su único hijo, ¿a dónde? A enterrarlo, porque el hijo estaba, ¿qué? Muerto. Pero mire, mire lo que me llama la atención. Y mucha gente del lugar la acompañaba. ¿Quién la acompañaba? ¿Pocos o muchos? ¿Pocos o muchos? Ah, mira, ahora aquí viene el punto. ¿Jesús venía con mucha gente? ¿Ella venía con mucha gente? ¿Jesús estaba adentro o afuera? Afuera. ¿Cómo cree que andaba esa gente que seguía a Jesús? ¿Triste o alegre? Alegre. ¿Cómo creen? Yo me imagino que anda haber andado brinqui, brinqui, danzando así como el rey David. Ya ve que el rey David, como dice 2 Samuel 6:5, danzaba con todo el pueblo de Israel. Y dice el texto, con todas sus fuerzas. No como estaban ustedes ahorita. Si David los hubiera visto, se burlaría de ustedes, de verdad. Y quizás ya casi les viene a hacer hasta una oración de exorcismo porque se sacan esos demonios y se pongan a brincar bien. Pero ¿por qué David danzaba en el Espíritu? Perdón, ¿por qué David danzaba con todas sus fuerzas? Porque danzaba en el Espíritu. Porque acuérdense de algo, hermanos. No porque usted esté aquí aplaudiendo quiere decir que lo está haciendo en el Espíritu. Usted lo puede estar haciendo en la carne. ¿Cómo? Todos lo hacen, yo también. Ya ve el dicho, donde va Vicente, corre la gente. ¿Qué va a decir la gente si yo no aplaudo? Y ahí estás. Ni el diablo te cree, pero ahí estás. Porque no lo estamos haciendo en el Espíritu. Esa gente, ¿usted cree que no venía así danzando, brincando de alegría con Jesús? Obviamente lo hacían por todas las malas razones. Porque a Jesús, ¿por qué lo seguían? Lo miraban como un curandero. Y más que nada porque le dio de tragar a todos. De 5 panes multiplicó y solamente hombres comieron 5,000. Y le aseguro que cada hombre allí, al menos que haya sido un menor de edad de 12 años para abajo, porque en la cultura judía cuando usted cumplía 12 años ya era un adulto, pero le aseguro que casi todos esos hombres que estaban ahí eran adultos. ¿Usted cree que todos esos hombres no estaban casados? ¿Sí o no? Ah, imagínense, 5,000 hombres, 5,000 mujeres. ¿Usted cree que no multiplicó mucho los panes Jesús? Ah, ¿y por qué lo empezaron a seguir? Ay, ya no te voy a tener hambre. Ya nos dio de comer este judío, aleluya. Lo bueno es que a Jesús nadie le engaña. ¿Se acuerdan de Juan 6:25 que les dijo a los judíos? ¿Ustedes me siguen? No porque entendieron el prodigio de Dios, sino porque le di de comer hasta saciar. Si yo fuera Jesús, les hubiera hecho porque le di de tragar hasta saciar. Bola de dragones. Por eso seguían a Jesús. Porque ya me dio de comer, pero no porque entendían los prodigios de Dios. Hoy así hay mucha gente en la iglesia, ¿eh? Siguen a Jesús por todas las malas razones. Hay gente bien mañosa que nada más vienen a los grupos. Por ejemplo, porque lo sé por muchas hermanitas, ¿verdad? Hay muchas hermanitas fieles a Jesús, pero también hay un montón de mañosas que nada más vienen aquí. Ay, Señor, conviérteme a mi marido y te prometo que te voy a servir. Ya llevas 10 años pidiéndole eso. ¿Por qué no te lo ha convertido? Porque eres una sinvergüenza mañosa que si te lo conviertes te vas a pelar de aquí. Nada más vienes aquí a seguir a Jesús por mañosa y se te olvida que a Jesús nadie lo engaña. No te hagas, ya deja de estar perdiendo tu tiempo y el de Jesús. Me podrás engañar a mí, podrás engañar a quien se te dé tu regalada gana. A Cristo nadie lo engaña. Y hoy así hay mucha gente. El punto es que esta multitud estaba como alegre, pero adentro o afuera. Afuera. Y mira lo interesante, adentro, ya vimos lo que está sucediendo afuera. Están viendo una ciudad que se llama Belleza. Y están como alegres. Y por dentro, fíjese nada más lo interesante. Esta ciudad que se llama Belleza, cuando Jesús entra, ¿qué es lo que se encuentra ahí adentro? Muerte, tristeza, dolor, sufrimiento, angustia. O sea que una ciudad que se llama Belleza, por fuera, por dentro está llena de ¿qué? Muerte, dolor, sufrimiento, angustia. Hermanos, esa puerta de la ciudad que representa el día de hoy, nuestro corazón. Esa ciudad que representa el día de hoy, nuestro corazón. Así hay muchos el día de hoy en la iglesia católica. Por fuera aparentan ser muy bellos. Ahí andan con su crucifijo. Le aseguro que si ese crucifijo pudiera correr, correría. Del cuello de muchos, no digo todos. Y le aparentamos a todo mundo algo. Pero por dentro, hermanos, seamos honestos, somos una bola de hipócritas fariseos. Estamos llenos de muerte. ¿Estamos llenos de qué? Dolor, sufrimiento, angustia. Y escuchen lo que dice Jesús, porque aquí hay algo interesante. Mire, lo voy a leer y a ver si lo capta. Quiero ver si alguien lo capta. Fíjese. Y mucha gente del lugar me acompañaba. Bueno, ¿qué están captando allí? Dese cuenta de algo. Dese cuenta de algo. Mucha gente la acompañaba, sí. Pero ¿qué? ¿No captan algo aquí? ¿No captan algo? Tóquese la cabeza, mire, todo el mundo tóquese la cabeza. Úsela. No se la dio de adorno Dios. Sí, sí. Mucha gente la acompañaba, pero miren, no captan algo. La mucha gente que acompañaba a Jesús afuera, ¿cómo estaban? Alegres. ¿Usted cree que la gente que acompañaba a esta mujer estaban alegres? ¡No! Iban tristes, iban angustiados. ¿Saben por qué? Porque ella estaba triste. Ella estaba, ¿qué? Llena de dolor. Y contagió a los demás. Porque cuando usted está triste, contagia a los demás. ¿Por qué sus familias siempre andan con cara de funeral? Porque así la traes tú. Pero el problema es que tú sí quieres a tus hijos con una sonrisa de oreja a oreja. Y tú siempre te la pasas chillando y chillando y chillando. ¡No! La familia de nosotros está como está, porque así es como estamos nosotros. Usted quiere que en su familia haya felicidad, tiene que andar feliz. Tiene que venir a la iglesia ¿cómo? Feliz, presentable. ¿Por qué? Porque soy hijo, hija de Dios. Pero no llegamos así. ¿Cómo llegamos? Jorobados espiritualmente. Como la mujer allá del evangelio que estaba jorobada y así la tenía un demonio. Diciendo que sí lo tenga un demonio ustedes, ¿verdad? Luego no quiero que digan, ay, ya nos dijo la hermana endemoniados. La Biblia dice que a ella un demonio la tenía jorobada. Yo no sé ustedes que lo tenga jorobados. Es la verdad, hermanos. Sí. Es la verdad. Por eso es que nuestras familias no cambian. Por eso es que la gente en nuestro trabajo no cambia. Por eso es que la gente en la calle que nos conoce no cambian. ¿Por qué? Porque nos ven como somos nosotros. Contagiamos, hermano. Si usted es una persona alegre, usted va a contagiar. Si usted es una persona gozosa, usted va a contagiar. Si usted es una persona triste, usted va a contagiar. Esta mujer había contagiado a todo el pueblo, así como ella estaba, así estaba ahora todo el pueblo. Le aseguro que han de haber ido ahí como coyotes. ¿Se han escuchado a los coyotes ahí en el cerro? Así han de haber ido a enterrar a aquel joven. Todo el mundo una chilladera. Pero fíjese, a ver si captan ahora esto. Ojalá, ¿eh? Oigan lo que sigue. Al verla, el Señor... Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. ¿Qué captan aquí? Miren, hay algo bien interesante aquí. ¿Qué captan aquí? Digan algo, aunque respondan mal. Parece que están mudos. Claro. Que su dolor le conmovió a él. Todo lo que están diciendo es correcto, pero hay otra cosa. Escuche, miren. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. ¿Qué cantan aquí? Lo que ustedes han dicho está todo correcto, no respondieron mal, pero hay algo interesante. Miren. Paran de llorar. ¿Eh? Que pararan de llorar. No, pues eran muchos para que les dijera a todos que pararan de chillar, hermano. Oigan, ¿quién le habló a quién? ¿Ella a Jesús o Jesús a ella? Jesús a ella. ¿Por qué Jesús le habló a ella? Porque ella estaba tan metida, tan concentrada en su dolor, que no se dio cuenta que allí estaba el que podía darle la solución. Y así hay muchos en la iglesia también el día de hoy. Vienen aquí al grupo, ¿por qué? Porque viene a predicar el hermano Rafael Díaz. Y ahí está el más importante. Yo soy un pecador miserable. Que igual que tú, el día que me muera, al par de horas vamos a oler, pero increíble, que ya ni la tierra nos va a querer. El único que venció a la muerte y resucitó al tercer día, ahí está. Pero es triste, hermanos, que hoy, el día de hoy, mucha gente viene a la iglesia, ¿por qué? Porque quiere que el hombre, quiere que el predicador, o el coordinador, o algún hermano que sirve en el ministerio, la música, no importa dónde sea, me solucione mis problemas. Estamos tan metidos en nuestro dolor que no nos damos cuenta que el único que tiene poder es Él para resolverte tu vida. Y así sucede, hermanos. Cuando en nuestra vida hay mucho dolor, cuando en nuestra vida hay mucha desesperación, eso nos impide ver a Jesús. Y esta estaba chillando, porque estaba chillando. De que estaba chillando, es un hecho. La Biblia no lo dice así, pero le aseguro que estaba. Bueno, sí, porque Jesús dijo, no llores. Pero o sea, que la Biblia diga que estaba así, en desesperación, llanto acá, y así. No, pero sabemos que estaba llorando porque Jesús viene y le dice, ¿cómo le dijo? No llores. No llores. Al verla, Montoy, ya me pierdo un montón, se me está pegando lo de muchos. Ya vamos igual. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. ¿Qué le dijo? No llores. Mire, cómo me hubiese gustado que el evangelista hubiese escrito qué respondió ella. Pero no lo escribió. Porque quién sabe, hermanos, a lo mejor ella le ha de haber dicho, ¿cómo que no llores? Ya no tengo viejo. Y ya mis hijos. No, pero también viejo ya no tenía, quedó viuda. No se hagan, así dicen los mexicanos. En la cultura mexicana eso es normal, es sano. Pero le aseguro que eso hubiera sido interesante saber qué le dijo a esta mujer. ¿Cómo me dices que no llore? Si se murió mi viejo, no tengo hijos. ¿Qué pecado de comer? A lo mejor sí le dijo. Pero Jesús dice, no llores. ¿Y ahí se detuvo Jesús? No, porque cuando Jesús comienza algo, lo termina. El cristiano cuando comienza algo, lo tiene que terminar. Pero nosotros estamos al revés. Se apuntan para servir en el evento. El día del evento, ya no llegaron. Porque tenía otro compromiso. ¿Se apuntan para qué? Ser ministros de Eucaristía. Ay, pero es que la misa es a la una. ¿Y qué tiene? Yo siempre ando en los baby showers. A la una de la tarde. Es que mi comadre viene cada fin de semana. A esa comadre chismosa, ahorita la pone un tubo. No hay nada más importante que la Eucaristía. Jesús no se detuvo allí. No llores. Escuche lo que hizo. Digo que ya me quiero morir. Ya me estoy preocupando. Después, oiga, oiga, después se acercó y tocó el féretro. Ah, oiga, hermanos, escuche lo que le voy a decir. ¿Jesús qué era? No. ¿Jesús era un féretro? ¿Jesús qué era? No, ¿un qué? Dígalo fuerte. ¡Un judío! ¿Jesús qué era? Falta que digan que un mexicano. Es que se quedan pensando. Jesús no comía tortillas y chile. ¿Usted cree en un judío? Jesús era un judío. En la cultura judía, oiga bien lo que le voy a decir, la ley condenaba que usted tocara un féretro. Si usted tocaba un féretro, era considerado impuro. Pero ¿por qué Jesús toca el dentro del féretro? ¿Qué hay? Muerte. Cuando Jesús toca el féretro, ¿qué está haciendo? Está deteniendo la muerte. Está tomando autoridad, por eso toca el féretro. ¿Y por qué está tomando autoridad? Porque él tiene poder sobre la muerte. En la Biblia, las aguas que simbolizan la violencia, la muerte, la turbulencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús viene caminando sobre las aguas en dirección a Pedro? Ah, ¿qué está haciendo Jesús? Está pisoteando la muerte. Porque Jesús tiene más poder que la muerte. Por eso es que dice él en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Está tomando autoridad. ¿Qué le está diciendo en pocas y resumidas palabras Jesús a la muerte? Hasta aquí llegas. De aquí ya no hay más dolor para acá. Yo vengo a consolar a esta mujer. Hermano, y sea honesto, Jesús puede hacer eso en nuestra vida. ¿Sabe cuál es el detalle? Jesús viene muchas veces a nuestra vida. Cada Eucaristía te está diciendo, aquí estoy, ya no más dolor. ¿Pero qué le decimos nosotros? ¡Ay, quítate! Yo soy una pecadora, no merezco perdón de ti. Entonces, ¿a qué pregando vienes a la iglesia? Si Jesús dice en Marcos 2:17, yo no he venido a llamar a justos sino pecadores. ¿Pero saben por qué no sabemos eso? Porque no leemos Biblia. Y el que no lee Biblia no conoce a Cristo. San Jerónimo, padre y doctor de la iglesia, lo decía: desconocer la escritura es desconocer a Cristo. El que no lee Biblia, aunque brinque aquí, aunque cante como las águilas, aunque cante el granito de mostaza, todo lo que quiera, no conoce a Cristo. Yo ya no sé cómo hacerle entender eso al católico. Yo ya me rendí, te voy a prometer. No me refiero, me rendí en la prédica. No, jamás le voy a dar gusto al diablo. Yo me digo que ya, yo ya me estoy rindiendo en esa área de decirle al católico, lean la Biblia, por más que le digo, no entiende, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Porque a veces así estamos al revés. Usted me ha dado una buena idea, hermano. No, en serio, hermano, y el momento que el hermano me está dando una buena idea. Lo malo es que si lo digo, luego van a cortar los videos los protestantes en internet, van a decir, Rafael Díaz le estaba diciendo a la gente que no. Pero la tengo difícil. Es increíble. Pero es que la verdad, hermano, Cristo Jesús viene muchas veces a nuestra vida a parar ya el dolor que estamos sufriendo. Y hacer un montón de cosas en nuestra vida, pero nosotros, hermanos, estamos peor que esta mujer. Porque esta mujer no le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué vas a hacer? No, oiga lo que hizo, tocó el féretro. Y se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Los que lo llevaban, ¿qué hicieron? Se detuvieron. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús va a cambiar tu vida, no solo va a cambiar la tuya, va a cambiar también de las que te siguen. Se detuvieron. Pero es que primero comienza por ti. Hechos 16:31, que dice la escritura, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Tú y tú, primero empieza por ti, no seas sinvergüenza, porque hay muchos que andan, ay, Señor, conviérteme a mis hijos. ¿Cuántas mujeres no vienen y me dicen a mí? Ay, hermano, ore para que... Y siempre vienen así con la cabeza chueca cuando me van a pedir oración por sus hijos. Ay, hermano, ore por mis hijos para que se conviertan. Si usted ya se convirtió, no, todavía no, hipócrita, conviértete tú primero. Sinvergüenzas pidiéndole al Señor que se convierta en un hijo. ¿Usted no se ha convertido? No, yo escribí un libro de todo lo que dice en la iglesia. No lo escribo porque no se acerca la gente a la iglesia. Gente tan mañosa. Una vez una mujer de San Francisco me dice, ay, hermano, igual jorobadota, así como cabeza chueca, ya sabía que me había pedido oración por su hijo. Ay, era un evento de familia, ore por mí, hermano. Y yo también, ahí está, nada más que no quiere entrar a la fuerza ni los zapatos. ¿Sí? Vaya a hablar con él. Yo no quiero hablar con él, así de sencillo. El evangelio no se impone, se ofrece. ¿Qué para qué lo traigo en primer lugar a la fuerza? Es que él tiene un montón de odio contra mi esposo, porque mi esposo me golpeó tanto y lo odia. Pues yo no voy a hablar con él si no quiero. No sé cómo se dio que durante el evento él entró, y esto era de Dios. Y pero porque él como que cuando ya acordé, ya estaba cerca de mí, nada más estaba así parado. Ha de haber dicho esta manada de locos que onda. Y entonces empiezo a platicar con él y le digo, oye, ¿por qué no quieres perdonar a tu mamá? Ya le dije a mi mamá, ¿verdad? Sí, ¿para qué te dije que no sé si? Ya ves cómo somos de chismosos los hispanos. Y me dijo, te voy a decir algo. Y mira, me dijo algo que me dejó callado. Yo no le respondí nada porque tenía la razón. Me dijo, te voy a decir algo. Antes de que me empieces a hablar de tu Dios, de este amorcito, de tu Dios, bla, bla, bla, dice, ve a decirle a mi mamá que primero ella perdone a su papá y después yo perdono al mío. Ay, hija de tantas, dije yo, ven para acá. Voy corriendo para allá. Y me la agarré en privado, la sinvergüenza, porque se corrige primero en privado, Mateo 18:15, si tu hermano pega, corrígela en privado. Si no te escucha, busca a otros testigos. Si no te escucha, dilo a la comunidad. Si tampoco quiere escuchar, considéralo como un pagano, o sea, fuera de aquí. Y me la agarré en privado y se lo dije en su carota. Oye, tú quieres que tu hijo perdone a tu marido, pero tú no has podido perdonar al tuyo. Ah, ya le dijo a mi hijo. Sí, ¿para qué te digo? ¿Para qué te digo que no seas hipócrita? Le dije, no seas hipócrita. Se lo dije en su cara. Sin vergüenza. Ay, hermano. Le dije, cállate, por eso Dios me escucha tu oración. Porque tú sí quieres que tu hijo perdone a su papá, pero tú no has podido perdonar al tuyo. Ah, es que mi papá me trató bien mal. ¡Ya pasó! 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura, es lo mismo ha pasado, todo es nuevo. Pero como no leemos Biblia, no le creemos. Se detuvieron. Sigo en el 14, ¿verdad? Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, oiga lo que Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. ¿Le están preguntando o le están dando una orden? ¿Le están preguntando o le están dando una orden? ¡Ah! Cuando Jesús viene a cambiar nuestra vida, ¿le pregunta al mal o le da una orden? ¡Le da una orden! Jesús no viene a preguntar, viene a dar una ¿qué? ¡Orden! Yo te lo digo, yo te lo ordeno, levántate. Escucha lo que sucede. El muerto se incorporó y empezó a hablar. ¿Empezó a qué? Pero fíjese, aquí es donde está la misericordia de Dios. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús le dijo, ¡órale! ¡Ahí está! ¡Ve a callar aquella a tu madre! No le dijo así. Jesús siguió. Porque cuando Jesús comienza algo, lo termina al 100. Escuche lo que hizo. El muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Toda la vida se lo entregó. ¿Jesús tenía necesidad de hacerlo entregar? No. ¿Pero por qué fue a entregárselo? La misericordia de Dios. Pero el problema, hermano, es la verdad. Nosotros no queremos misericordia de Dios. ¿Sabe? Yo se los digo de verdad. ¿Sabe cuál es el mayor problema del católico el día de hoy? Quiere las cosas así, mira. Esa oración de flecha. Le estamos tronando los dedos a Dios en nuestra oración. ¡Convierte a mis hijos! Y estamos así, mira. Rápido, pero ya. Dios no es un macadero. Santa Mónica oró por San Agustín. 36. Unos dicen 30, ya le quitaron 6. Y si le pudiera quitar 20, le aseguro que le quita 20. Pero Santa Mónica fue paciente. Pero mire, escuche bien lo que le voy a decir. Santa Mónica oró por San Agustín, sí. Pero a la misma vez era una mujer servicial. Bueno, quién sabe si chillaría, quizás por allá de vez en cuando. Pero sirvió. Y hoy su hijo, ¿qué es? Padre y santo de la Iglesia Católica. Si ustedes quieren que sus hijos se conviertan, en primer lugar, incorpórense. Porque muchos vienen aquí a la iglesia y están muertos. Primero incorpórese y empiece a hablar. Pero no hablar tonterías. Hablar la verdad, a denunciar el pecado, porque el verdadero cristiano es el que anuncia y denuncia. Anunciar es fácil, Cristo ha resucitado, es cierto, pero denunciar ya nadie quiere. ¿Saben qué es denunciar? Un ejemplo: cuando una mujer y un hombre están viviendo en el mismo hogar y no están casados por la iglesia, ¿son esposo y esposa? No. ¿El hombre está viviendo con quién? Con su amante. El que está viviendo en unión libre es un ladrón. ¿Saben por qué un ladrón? Porque se está comiendo el pastel, pero no pagó. Para pagar aquí, en el altar. Ante Dios y el cura de testigo. Si no es así, no digas que es tu esposo, que es tu esposa. No lo es. Es tu amante, no te hagas. Eso es denunciar. Ya deje de ser un alcahuete del pecado. Hermanos, ¿están viviendo en unión libre, verdad? Sí. Sigan así. Un día Dios los va a cambiar. Alcahuete. Sigue con esas tonterías y esas falsedades y vas a ver dónde vas a ir a parar. Por ser piedra de tropiezo para otra persona. Hay que decirle a la gente sus verdades en su cara, le guste o no. Amén. Amén. Póngase de pie. Voy a hacer una oración rápido. ¿Por qué? Para que el Señor siga mandando la fortaleza de predicar. Que siga teniendo por favor, no muy bien. Pero así nos tenemos que ir. Y tenemos que seguir adelante. Ahorita me voy a retirar porque tengo que ir a cargar con uno de los otros hermanos que van en misión con nosotros. Y mañana salimos dando regreso aquí hasta el 25 de mayo. Entonces, esto no es la pasada. El día de madre ya viene, yo no puedo estar con mi madre el día de madre. O sea, pero así es esto, cuando aceptas a los regresos. El que ama padre y madre, hijo más que a mí, no es hijo de mí. Eso no es nada más. Entonces, hablen mucho por mí. Y vamos a seguir ahí adelante. Vamos a otros lugares a predicar. Y voy a tener debates también. Así que, bueno, oren por mí para que me dé garganta, no para que gane, porque de que voy a ganar, voy a ganar el tiempo. Es porque no pueden decirse que tengo la verdad de tanto, la española, la bulla, la no joder. Entonces, oren por mí, y quiero que se pase de mí en mi corazón mis oraciones, y los que ven mis videos, los agradezco de corazón. Yo creo que mi Dios es el que cuenta los otros, no contando el Dios, sino con los otros y no me dices. O sea, eso quiere decir que la gente nos está viendo. Y ya mucha gente ha vuelto a la iglesia católica gracias a mi Dios. Y el que no ve mis videos, pues no sé en qué mundo anda. Que Dios les bendiga, hermanos, y que les ayude de corazón y mis oraciones. Gracias, Señor. Vamos a tomar algo de las manos, mis hermanos, para volvernos en...